criollo. La pluma de la membrana fascitiva volvió sin fe.

Vamos hasta Huancayo, la banda Estación Avisay, y el tema es Programación Horizontal. Escuchen los cansados, lo que no quieren ni pueden pasar, música nueva. Pesa que no llega a ser popular. Prendo la radio, los hits de la juventud de papá, frecuencia estéreo, en ondas de la estación monográfica. ¿Y qué hacer si van a razón de ser que sin tener sesos millones de mentes se mueren por ver? Prendo la TV, problemas de gente que no aportará, a niños que miran, futuros hombres ya no pensarán. Hasta Buenos Aires, Argentina. La banda es Fin del Mundo y el tema es La Noche. volvemos al Perú. Esto es Vieja Esquina y el tema es Moca, Sao Paulo. Hasta Chile, la banda es Adolescente Sin Edad y el tema es Dreamy. Bien, esto es Mátalas Callando y el tema es Winter Song. When the mind feels cloudy outside, it's okay to rain in the heart. Everyone can rest from everyone. Too careful what is happening inside. This rain can turn into a wild storm. Feels so deep and even crush your soul. But let it rain, it's natural somehow. A dry heart is just an empty lie. After a rain, sometimes the sun shines. After a rain, sometimes the sun shines. After the rain, sometimes the sun shines. And after the rain, sometimes the sun shines. After the rain, sometimes the sun shines. And after the rain, sometimes the sun shines. And after the rain, sometimes the sun shines. And if in your case the sun doesn't shine, esta banda se formó el año 2010 en la ciudad de Arequipa, Perú. Se llama Hasta Mientras y ellos nos traen el tema Añoranza. escuchemos ahora desde Buenos Aires, Argentina, a La Tower, agrupación formada el 2016. Ellos nos traen el tema Saturno. La banda peruana Hotel Fénix, formada en el año 2017, nos trae la canción ¿Quién soy? Perdido la razón. Los Atomizantes, banda formada el 2012 en el noroeste de Buenos Aires, nos traen la canción Canal Control. Esta banda se creó en el año 2003 en la ciudad de Arequipa, Perú. Se llama Inhala y están presentando en estos días su nueva producción titulada Tiempo Muerto. Desde Chile escuchamos ahora a Arica Rebelde con la canción Sangre. Esta banda se formó en Huancayo el año 2014, se llama Vomitip y nos traen el tema Redención. Let's go.